al planteo táctico en la conferencia de prensa post partido de parte de Barea, a Pitino, bueno, en fin, sí. con mucho diálogo. Bueno, de esto hablábamos. Gallego, ¿te acordás en Las Vegas cuando terminaron las trompadas los venezolanos, ellos mismos en una conferencia de prensa? Sí. Bueno, sí. Sin llegar a agarrarse a trompadas o a la agresión física, la verbal tal vez es más complicada. Ya se viene el primer contacto, Valle, del programa. Cerramos con la victoria de México, 65-58. Después quiero que me cuentes por qué se calentó tanto el profesor Valdeolmillos en el cierre del partido con la mesa de control y demás. Pero hacia el Distrito Federal volvemos con el gallego cerquita del estadio, en el hotel de la delegación argentina, gentilmente, gracias al señor... al gerente de comunicaciones de la Confederación Argentina de Básquetbol, Germán Beder. Tenemos el enorme placer de saludar una vez más aquí en Uno Contra Uno Radio al señor Facundo Campazzo. Facundo, ¿cómo te va? Mati Travers y Fabián Pérez, te damos la bienvenida en el programa. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo muy bien, ¿y vos? Bien, todo tranquilo, recién termino de desayunar. Bueno, ¿cómo fue el día de ayer, el día libre? Bien, por la mañana entrenamos básquet, una hora y cuarto, y después a la tarde hicimos una sesión de pesa, así que no se hizo tan libre el día. Está bueno porque nada, seguimos en actividad física y no descansamos mucho, así que nada, ahora ya por levantarnos ya definitivo y jugar otra vez más. Se te ve bien, Facu, ¿estás realmente bien del problemita que te alejó de la práctica oficial estos últimos 12, 13 días que estuviste haciendo trabajos diferenciados y no pudiste jugar en la Tuto Marchán? ¿Sentís alguna molestia? Sí, bueno, pero cada vez menos. Buenísimo. La verdad es que el talón recuperó mejor de lo que pensaba, de lo que imaginé. Apenas me golpeé, pensé que iba a ser algo peor, pero no, con el cuerpo médico, que la verdad que trabajamos bárbaro, el talón se recuperó bien, y de hecho después de cada partido, o al otro día después de los juegos, cada vez estoy sintiendo menos dolor, así que bien. Gallego, el señor Campazzo al aire. ¿Cómo le va, señor Campazzo? ¿Qué dice usted? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, y basquetbolísticamente también te está recuperando rápidamente y en juego, ¿no, Facu? Porque tuviste el otro día con Canadá un muy buen cierre, un partido en líneas generales muy bueno, y independientemente de que, como dicen ustedes, fue una gran victoria, que todavía no se consiguió nada, que falta mucho camino, pero en lo personal creo que estás demostrando tu evolución, no solamente física, sino basquetbolística. Bueno, sí, antes de lesionarme ya, eso era cuando mejor me encontraba a nivel de juego, ¿no? Me sentía muy bien. Y bueno, vino esta lesión y me frenó 10 días de toda actividad, y bueno, después costó un poquito volver al ritmo, no, pero bueno, de a poquito me voy sintiendo mejor, me voy sintiendo, como te dije antes, sin dolor, sin molestia, cada vez que pienso menos en el talón es cuando mejor me siento. Y bueno, recuperándome a poquito, y espero, bueno, volver al mismo nivel que tenía cuando antes de golpearme, ¿no? ¿Cómo ves este arranque de Argentina, independientemente de los dos triunfos, ¿no? Yo sé que son medidos, que son cautos a la hora de declarar, y está bien. A veces uno piensa y quiere otro tipo de declaración, pero la verdad, después cuando estás tranquilo, estás frío, fuera de lo que la nota, decís, está bien, tiene razón lo que dicen, y de la manera que declaran. Son cuidadosos, son muy prudentes, falta mucho todavía, y uno por ahí los escucha hablar de que pueden tener algún partido malo, después de dos victorias muy buenas. Bueno, contanos vos cuáles son tus sensaciones de este arranque. Bueno, ahora después dos arranques que si vos veías nuestros partidos previos, siendo irregulares, por momentos, teniendo partidos malos y pocos momentos buenos, teníamos altibajos en los partidos de preparación. La verdad que en el torneo lo empezamos bárbaro, de la mejor manera, ¿no? Como dijiste vos, si bien falta mucho, fueron recién los dos primeros partidos, eran los partidos más, los de los más importantes que teníamos en nuestro grupo. y los conseguimos bien. Por ahí con Puerto Rico empezamos mal, pero corregimos, y contra Canadá, casi los 40, fuimos, dominamos el partido. Así que, nada, como dijeron mis compañeros, por ahí tenemos, vamos a tener partidos malos, partidos regulares, pero hay que morir con la nuestra. Creo que si estamos concentrados y seguimos al mismo nivel este o no, siempre que estemos al 100% concentrados vamos a conseguir buenos resultados. Facu, ¿costó adaptarse a la a algo que había contado Hernández, que después también dijiste vos? Creo que también en alguna de las charlas en zona mixta lo hablaron con Fabián, por el tema de la altura, por el tema del clima. Oveja había dicho que creo que en el primer partido te había sogado y había necesitado sacarte. ¿Les costó o fue solamente ese ratito con vos y ahora ya no es algo que pueda presentar una señal de alarma? No, creo que dura los primeros 2 días. A mí me costó, creo que más de lo normal, porque tuve 10 días sin entrenar y sin hacer actividad física. Creo que por eso me costó tanto, y me sigue, bueno, en el partido con Canadá también pasó lo mismo, pero el resto de los chicos se lo ve bien, teniendo buena resistencia, no cansándose tan rápido. Yo creo que a medida que pasen los días y que estemos entrenando y jugando en esta altura, ya se va a ir, nos vamos a ir acostumbrando. Bueno, y el partido de hoy, ¿qué han visto? ¿Qué tienen a partir del scouting? ¿Cómo piensan que puede llegar a ser? Yo pensaba en un rival que por los resultados mismos ha dejado una imagen que, teniendo en cuenta los rivales que enfrentó, tal vez menos de lo que se esperaba. Pero por otro lado también recordaba en el último torneo FIBA Américas el partido contra Jamaica y decía, me parece que no hay que relajarse un segundo contra ninguno. Es así. A nosotros, como le podemos ganar a Canadá, podemos perder contra cualquier equipo si entramos desconcentrados. No tenemos esa sobra que por ahí la tenían años anteriores. Nosotros recién nos estamos conociendo, recién estamos jugando nuestros primeros partidos juntos oficiales, importantes, así que no, cada equipo a nosotros nos va a demandar nuestra mejor versión y el 100%, no tenemos no podemos regalar nada, así que vamos a jugar como si fuera Canadá, como si fuera Puerto Rico, vamos a jugar al 100%, a nuestra mejor versión, porque si no lo hacemos, nos perjudica a nosotros, porque vamos a estar de mal humor nosotros, porque vamos a estar molestos nosotros. En cambio, si entramos preparados para un partido así y jugándolo como si fuera un partido de clasificación, nos va a ayudar y nos va a subir de nivel como equipo. ¿Esperabas el arranque que tuvieron, Facundo? Bueno. A ver, dentro de lo que uno puede llegar a pensar en la previa, charlando con el compañero de habitación, teniendo en cuenta que se enfrentaba a los dos rivales o tres con Venezuela más complicados del grupo de arranque, que tal vez el calendario no era tan favorable, y hoy por hoy lo vemos como una bicoca porque se ganaron los dos primeros partidos, ¿verdad? Sí, a ver, a Puerto Rico lo conocíamos, y a Canadá el proceso anterior lo habíamos enfrentado, sin Corey Joseph, lo habíamos enfrentado en los Panamericanos. En los Panamericanos a Puerto Rico le ganamos, y a Canadá tuvimos hasta el último minuto. Sumado que tenemos al Chapu y a Luis, sabíamos que no era un partido imposible. A ver, nosotros nos vemos las caras hace 2 meses, todos los días, entrenamos juntos, sabemos de lo que somos capaces de hacer, y si estamos concentrados y en nuestra mejor versión en un partido, vamos a ser un equipo duro de vencer, y así fueron los dos arranques. Por ahí no tanto con Puerto Rico, que empezamos medio desconcentrados, pero así con Canadá fue mucho mejor, y dominamos tanto física como mentalmente el partido, y a ver, no nos tomamos por sorpresa porque sabemos lo que somos capaces y estamos en nuestra mejor versión, ¿no? Valle. Estamos hablando con Facundo Campazzo, sí. Base de la selección argentina, bueno, hablando de estos dos primeros partidos, hoy se viene en un ratito nomás este Cuba, y como hace siempre la selección argentina en los últimos 15 años, todos los rivales son respetables, todos los rivales se tienen que tener en cuenta, y este no es la excepción, por más que Cuba no esté pasando por un buen momento. ¿Qué equipo aparte de Argentina te gustó hasta acá en el torneo o te sorprendió cómo está jugando, Facu? Bueno, aparte de Argentina, Panamá la verdad que en el otro grupo está jugando bien. No sé si sorprendió o no, pero tiene buen equipo, tiene buena plantilla. Algunos jugadores de Panamá juegan en Argentina. El mismo México, la verdad que se ve muy muy sólido, con Ayón de cabecera y bueno, jugando con su localía, ¿no? La verdad que tiene un gran equipo. Uruguay, la verdad que bueno, nosotros lo enfrentamos en lo amistoso y sabemos que juega bien al básquet y puede seguir subiendo escalones. La verdad que hay varios equipos de gran nivel que los conocemos y algunos no tanto, pero que están jugando bien y están ganando partidos importantes. ¿Te gusta el nivel del torneo? Sí. La verdad que nuestro grupo, el nivel es muy bueno. O sea, ni hablar de Canadá, de Puerto Rico, de Venezuela. Es un torneo de gran nivel que bueno, como te dije antes, te demanda el 100% de tu concentración y de tu versión para poder jugarlo. ¿Sabes? El otro día Facundo le preguntaba a tu compañero de habitación, a Gabriel Deck. No es más mi compañero de habitación. ¿Ah, no es más? No. ¿Ahora con quién está? Bueno, porque vi a la cama con Facu y tenías tres alrededor. Ya esa cama se está multiplicando y en cualquier momento termina en cualquier cosa. ¿Pero con quién estás ahora? Ahora estoy con Luis. Ah, ¿está el capitán por ahí, no? No, se acaba de levantar la mesa. Ah, bueno. Después te iba a preguntar por Luis, pero le preguntaba a Gabriel si a él en algún momento le había costado el tema del cambio de rol, de tener al ídolo como compañero. Por citar nombres, el caso de Luis y el caso de Andrés, el caso del Chapu. Vos ya venís desde hace tiempo conviviendo con la generación dorada en distintos torneos. ¿Ya lo tenés interiorizado profundamente que Scola es el capitán, es tu compañero y dejó de ser aquel ídolo deportivo de pibe que viste jugar y el que le festejaste los puntos y el que se colgó una medalla olímpica o dos en este caso, una de oro y una de bronce en el pecho? Yo creo que sí. Y Gaby también, creo que ya lo... como que lo está cambiando ahora. Porque, a ver, me pongo en la piel de ustedes, intento entenderlo y no debe ser algo sencillo. No, de hecho yo junto con Nico Lapro, en su momento Marcos Mata, en la preselección de los Juegos Olímpicos de Londres, sí. Lo era la primera vez que lo veíamos, y la verdad, verlo a Luis, a Chapu, a Manu, a todos, a Delfino, a Prisión y a todos, la verdad que era, te daba una cosquillita en la panza, pero ellos mismos son los que, nada, vienen a las 11 de la noche a esta habitación a contar tu historia en ese momento, y los que convivís día a día y te incorporan al grupo y sabes que son uno más, y a la hora de jugar ellos te incorporan como uno más y nada, te sentís parte de eso y como que te olvidás de lo otro. Y que eso después termina la concentración y llega a tu casa y te pones a pensar con quién compartir tu equipo y la verdad es que te pones muy contento y nada, yo creo que así se mentaliza y ahora lo está haciendo Gaby, ¿no? Él por ahí lo veía años anteriores y ahora lo tiene como compañero de equipo y el mismo Luis le habla, lo ayuda, lo incorpora y creo que a la hora de jugar ni se ve eso, creo que ustedes no lo ven, que Gaby lo mira todo el tiempo. No. No, al contrario, en el último partido fue Luis el que se acercó a darle un par de indicaciones como corresponde, pero sí se lo ve suelto a Deck. Sí, o el mismo Pato Garino. Cualquiera. Sí, que bola volcó y vino Chapo, lo choca, y después vino Luis, lo abraza, así que imagínate. Pero eso fue toda magia de quién. De Pato Garino. Y el que la pasó también. Acá el que hizo la hizo. Nosotros te vamos a bancar, el que la pasa también, el que se tira de cabeza para robarla también. Nosotros vamos a lo rústico. Y el pase lujoso fue tuyo, loco. Acá el talento lo puso Patito, que la volcó en la cara y con fútbol y todo. Después lo mío no, un pase para atrás que estaba solo. Y la imagen, y me lo decía el gallego, lo que a él le representó en la cancha y lo que se ve por la tele y después lo que se ve por una imagen fotográfica. Para el jugador que venga detrás, o sea, vos la volcás o haces un pase extraordinario, se lo ve a Selem festejándolo a 10 metros, se ve que el banco de suplentes salta. Pero, a ver, si logramos trasladarle, y yo logro expresar concretamente la pregunta para que vos nos puedas contar, ¿qué significa para el jugador que en ese momento del partido, cuando haces una jugada formidable, estéticamente, linda, productiva para el equipo, venga Noción y Escola y te reviente en el pecho, festejándolo? Bueno, eso hay que preguntárselo a Patito, a qué sintió en ese momento. Y ahora, alguna vez te dijeron, bien, Facu. Sí, la verdad que es algo lindo, ¿no? Que aparte el momento de ese partido era justo cuando estábamos remontándolo y como que se ve todo, ¿viste? La vuelta en la cara de uno, con falta, se levanta el banco, entonces ellos mismos vienen y se choca, la verdad que te pone la piel de pollo un poco. Está bueno y te dan ganas de la próxima, de tirar el líder y la próxima bola, seguir defendiendo duro. Es como que en ese aspecto nos contagiamos mucho del coraje, del alma, de lo que nos sale adentro, ¿no? De lo que siempre tuvo la Argentina y lo que nos caracteriza a nosotros. Claro. Fabi. Nada, yo despedirlo porque sé que ya en un rato se tienen que ir a la cancha y no quiero molestarlo más a los muchachos. Y yo me quedo con las palabras de Nico y de Facu, de Nicola Provítola y de Facu Campazzo, en el video del alma, donde invitan a la gente, a la prensa, al hincha del básquetbol, a construir un nuevo camino y no a quedarse. En la redacción está la opción, o dan la opción de decir, bueno, o nos quedamos con aquel recuerdo o acompañamos esta nueva construcción, este nuevo camino. Yo me quedo con esa parte, acompañar este nuevo camino, esta construcción de un equipo, esta continuidad de una filosofía de trabajo, que es mucho más importante que un resultado en sí. Se puede ganar, se puede perder, como decimos siempre, pero la continuidad en una seriedad donde Argentina está ubicada como un equipo grande, independientemente de lo que pase en la cancha, es importante. Yo me quedo con eso, celebro que hayan aparecido estos pibes, que jueguen como juegan, que ya no son pibes, ya son jugadores profesionales, hechos y derechos, y que están jugando realmente muy bien al lado de grandes jugadores, así que nada, felicitaciones por todo, por lo que hacen adentro de la cancha y también por lo que hacen afuera, que es tan importante como lo que hacen adentro, Facu. Bueno, la verdad, muchas gracias. Y bueno, lo que yo decía, está bueno que nos acompañen, porque la red es un grupo nuevo y necesita el apoyo de todos, ¿no? Y por ahí el talento no es ni mejor ni peor que el que había año anterior, es distinto, pero las ganas son las mismas, la motivación es la misma, y eso es lo que nos empuja a nosotros a pelear por esos objetivos. Así que, bueno, gracias y esperemos poder dejar a la Argentina a lo más alto a nivel FIBA o a nivel mundial, como se hizo siempre, ¿no? Ahora, te pido el último concepto, Facu, y te agradecemos, como decía Fabián. Ahora, qué monstruo que es Escola. Claro, te quedás sin palabras. Cuando intentás, nos sentamos acá y nos ponemos a charlar, porque lo hacemos de esta manera, distendida, como lo estamos haciendo con vos, y no queremos recaer en el número, decir Escola hizo 20, porque representa mucho más lo que hace en cancha, Luis. ¡Qué monstruo! ¡Qué tremendo jugador! Sí, la verdad que más allá de los puntos que haga, que es fantástico, porque son uno más lindo del otro, él también contagia de otra manera también, cosa que no está en la estadística, lo mismo que Chapu, por ahí, no sé, Chapu no hizo muchos puntos el último partido, pero te contagia del rebote, te contagia de la actitud, te contagia del banco, y nada, estas dos veces que tenemos la suerte de tenerlo como compañero y como dentro del equipo, tenerlo y que te contagien de esa manera, la verdad que tenemos que sacar el mayor jugo posible a ellos. Nosotros también copiarlos, ¿no? Contagiar, no sé si del talento, de los puntos que tienen ellos, pero contagiar de cosas que no están en la estadística, ¿no? De la defensa, de la actitud, la intensidad y bueno, tratar de copiar eso y el día que no estén, seguir con lo mismo, ¿no? Contagiar, que es la manera que sacan lo mejor de nosotros. Querido Facundo Campazzo, te mando un abrazo grande, te mando un cariño también el gallego. Sepan que nos están representando muy bien y nos sentimos de esa manera, nos sentimos bien representados y sin trazar ningún tipo de comparativa, estamos en este camino de construir algo nuevo a partir de todo lo bueno que se hizo y por ello, y viéndolos a ustedes y viéndolos también a los más grandes, como puede llegar a ser el cuerpo técnico, Chapu y Luis fundamentalmente, sepan que nos están representando muy bien, independientemente del resultado, seguiremos pensando eso, que es lo más importante. Bueno, muchas gracias. La verdad se siente el apoyo de ustedes, así que nada, siempre un gusto hablar con ustedes. Facu, un abrazo, nene. Un abrazo grande. Facundo Campazzo es base perteneciente al Real Madrid, el base de la selección argentina, va a jugar en el Murcia la próxima temporada. Ya va a explotar en el torneo, de eso yo no tengo ninguna duda, que Facundo paulatinamente va a ir mejorando su nivel. Lo que hizo hasta ahora es muy bueno, teniendo en cuenta...